¿Cómo estás, Juan Carlos? Y no decimos más nada porque queda feo. Ya está. Buenas noches, estamos acá en Insomnia. Este el buenas tardes fue porque estoy todavía con la tarde. Buenas noches, iba a decir de vuelta. Buenas noches, América, del otro lado. Insomnia acá por Radio Box 102.9. Juan Carlos. A horas de la primavera. ¿Cómo está, señor Marcelo Balateo? Ah, pensé que me iba a decir cómo está. Juan Carlos. Espectacular, espectacular. Bien. Sí, sí, bailando el fin de semana. Vamos a contar. Moviendo después. El cuerpo, la pelvis. Este es el que menos movió. Qué hombre, te quedaste todo chupando y sentado en el puff, querido. No, un ratito, ya no me da. Qué no me dan las piernas. Señor, la cintura. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buen día para todos. Buen día. Señor Tilín. Gracias. Dale, Tilín. Gracias. Ahí tenemos un mensajito de Poli presentando su temita. Ok, ok. Nos puede llamar al 11-64-007-047. Hay una consigna, ¿no? Bueno, a ver, vamos a escuchar primero el mensaje, a ver, ¿de quién es? ¿Qué tal, muchachos de la radio? Acá les habla Poli Gor. Quiero agradecer enormemente por haber pasado mi nuevo remix. Ahí está. Muchas gracias, siempre atento a ustedes, ¿eh? Sí, muy más bien, vale. Muy bien. Siempre poniendo todos mis trabajos, mis producciones. Ahí está. Agradecido eternamente, ¿eh? Saludos a toda la gente. Saludos. Ahí está. Grande, Poli. Saludos. Muchas gracias. Saludos, gracias. Gigante. Poli. Gracias, Poli. Muchas gracias. En cualquier momento, cuando no esté trabajando de noche, lo esperamos porque acá en el programa, pobre, pasar no, music. No, no. No puede porque está trabajando de noche. Trabaja de noche, trabaja de día. Trabaja buenas tardes. La está levantando con pala. Sí, sí trabaja de albañil. 1164, perdón, 007047. A horas de la nueva época estival alergial. De y alergia. Bueno. La vez de todos los años. Primavera. Que en realidad, según el equinoccio, comienza el 23 o el 22? 22. El 22 de septiembre. Mi compañero dijo genocidio en vez de equinoccio. ¡Ay, Dios mío! Ahí está, hablando de palabras. ¿Cómo se dice? ¿Septiembre o septiembre? De las dos formas las se puede. ¿Sí? De las dos formas son. De las dos formas son válidas. Y hay otra nueva. ¿Cuál? Septiembre. Septiembre y septiembre. Porque la gente va a tener sexo en septiembre. Ah, mira. ¿Y eso a vos te mes? Gusta? ¿Cómo? Septiembre. ¿Sex que está diciendo con G? Bueno, chico. Bueno. Uy, no me puse el aro, perdón. Septiembre. Ahora puedo hablar bien. Carreta, aro. Argolla. Ay, Dios mío. Vamos a escuchar una selección de temas que son... Ay, bájame por favor eso que me descompongo. Vamos a estar escuchando temas de... lindos. Primaverales. Claro, pensando un poco en lo que hacíamos cuando festejábamos la primavera, ¿sí? Esta, cuando éramos chicos, adolescentes. Yo me acuerdo haber pasado muchas primaveras en la primaria, ¿no? Que se juntaban las comidas y hacíamos ahí en el patio una mesa grande. Claro, sí. Ahora, por el ¿cómo tema es? Del... Con el tema del COVID, vos mañana no festejás. No se puede, no se puede. ¿Mañana no festejás? No, se festeja, pero cada uno... Lleva sus cositas. Y no hay... Compartimiento, iba a decir, queda feo. Hoy estamos. No se comparte nada. No. Pero bueno, entre ellos van a estar ahí. Sí. Y Ariel, ¿qué te acordás de la primavera? No, bueno, empezá con lo cuando eras chico, así tipo de la edad que escolar. Creo que ya a las dos horas yo no me acordaba nada. No. De la edad escolar, te estoy diciendo. Y por eso. Ya desde chiquito tomaba. Vos calculá que en primero yo ya me juntaba con los chicos de sexto. Del otro lado de la chaqueta más cerveza. Ah, bueno. Mirá. Lindo nene, ¿eh? ¿Y vos, nene? Yo no, yo me quedaba en casa, tranquilito. Mentira, no. Mentira. En la primaria, te digo yo. En con Manuela me quedaba. Me acuerdo los viajes de secundaria, que siempre era una pelea a donde íbamos. Terminábamos todos en Chascomús, en dos micros distintos, en dos grupos completamente distintos, pero todos en el mismo lugar. Claro, se repeleaban, pero después... Cosas de chicos, ni hablar. Cosas que teníamos. Así que mañana, festejando el día de la primavera, así... ¿A dónde vamos? ¿A dónde voy a ir? Yo no puedo ir a ningún lado. Yo justo estoy pintando en una casa quinta, así que bueno. Bueno, mensajete. Ay, tenemos un audio. Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy conectados en la radio, escuchando un poco La verdad, bueno, ahora escuché la voz de Poli y me puse medio nostálgico, grande Poli, terrible, loco. Bueno, chicos, les mando un abrazo. Estamos escuchando un poco el programa. No sé cuánto lo vamos a escuchar porque estamos con complicaciones con Sarita, el tema de todas las alergias que ahora sí, seguramente muchos debemos tener. Estamos jodidos. Y bueno, les mando un abrazo. No sé cuál es la consigna. Ahora voy a escuchar un rato y ahora sí, que les mando un mensaje nuevo. Ahí está, Walter. ¿Te acordás, Ari, cuando salíamos para en séptimo de la 8 y nos fuimos para con Edu Pintos y todos los chicos a Rivadavia, ¿no? Nos fuimos al Pamper. Cuando fuimos a pasear, sí. Qué época. Sí. Cuando todavía estaba Pamper, me dejaron en la puerta a mí. Me pusieron la remera y me dejaron en la puerta. Yo fui una sola vez al de Quilmes. Yo fui el de Capital. Al Pamper de Capital. Porque y después, si no se acuerda Walter, también hicimos un viaje a Villa Elisa. A Villa Elisa, perfecto. No recuerdo si fue para primavera, pero hicimos un pero viaje. Pero toda la gente iba a Pereira. Pereira y Palermo. Pero Palermo se ponía heavy, ¿eh? Sí, peor que Pereira. En los últimos tiempos, antes estaba bueno. Yo tenía 15 años, fui una vez voy a ir a Palermo. 21 de septiembre nos vimos a los Fabulosos Cadillacs en el Rosedal. Yo no recuerdo. ¿En Palermo? No, recuerdo. Yo no. Tengo esa idea. Bueno, ahí está, consigna. Día de la primavera, ¿qué hacías o qué vas a hacer? Exacto. Y después tenemos un tema musical. A ver, ¿a qué te vas a acordar? A ver, escuchá, no digan nada. Instantáneamente. No, eso no es una pregunta. ¿A qué te vas a acordar? Es que fue cuando hice jueguito. Al toque. Al Diego. Carlitos mira porque no sabe. Tilly. Cuando estaba en la tribuna de Ritmo de la Noche alentando a Yuya. ¿Sí? Yo le pregunto. Te estoy cargando, Marcelito. ¿Cómo es medio, viste? Como le faltan un par de neuronas. 11-64-00-7047. ¿Tenemos un audio? A ver, dale. Sí, hicimos ese viaje a Villa Elisa que estaba buenísimo. Había videojuegos, había de todo. Me acuerdo que nos pusimos a dar vuelta en la calecita y empezamos a vomitar todo porque damos vuelta. La ¡qué rico! Buen provecho para la gente que está comiendo hasta ahora. Y quedábamos todos tirados inconscientes haciendo esa boludez. ¿Qué de cosas que hacíamos, no? Cuando éramos chicos. Sí. Igual yo ponele a la calecita no podía ir porque me mareaba. Mirá qué tarada, ¿no? Porque... Y depende de la velocidad. Pero una calecita no va muy rápido. Yo era una instantáneo. Bajame porque me agarraba como la locura, me tenía que bajar mi mamá. Imaginate la mi mamá en ese momento. Bueno. Por eso ¿no te daba bronca la calecita? ¿Cómo se llamaba? La sortija. Yo siempre agarraba. Pará. Nah, te yo la dejaban agarrar. Vos no la agarrabas, tonto. ¿Será por negro? Que me... Ay, pobrecita. Este pobre que le dio otra vuelta. Yo un par de veces quería agarrar. Mi papá vio que yo no podía agarrar. Se subió él y le sacó la cosa para que agarre yo porque no podía. Era como que siempre... Pero no porque no te dejaran, sino que vos no llegabas. No, me hacía así, yo no le sabía agarrar. Claro. Entonces mi papá, a la segunda vuelta, mirá lo que me estoy acordando ahora, se sube conmigo, me dice, vos quédate tranquila que yo voy a agarrar. Pero esa es trampa, re cualquiera. Y bueno, yo era chiquita. Pero no había problema con que agarres la sortija. Siempre había padres acompañando. Lo que pasa es que a veces hay chicos que no podía. Tengo la reacción. Claro, sí. Yo no tengo la reacción. Con delay me le vienen el cerebro. Entonces mi papá, ¿qué hizo? Subió la segunda vuelta, mirá lo que me estoy acordando. Y lo agarró y re contento estaba, claro, porque era como que le quería alcanzar y no... ¿Qué dibujos había en la escalecita? ¿Te acordás? Yo me acuerdo de un Porky, un Chavo. Sí, obviamente Disney también había mucho. Sí. Mickey estaba. Siempre. No, para mí la Pantera Rosa. En la de Berazategui. En la de Berazategui, Berazategui. Pero ¿esa está hace cuánto? Y 40 largo. ¿No, 50 no tendrá? Está todavía, al menos, 14. Sí, al frente ahí. Sigue estando. Hermosa. Sí. Sí, y todos los juegos. Me gusta la de Mar del Plata. Esas. La dos de pisos, ¿no? Piso tiene, sí. Eso es un carrusel ya. ¿Te acuerdas que estuvimos al frente? Sí, es un carrusel, exacto. Carlitos va al carrusel ahí, me esperaron. Me parece que ahí esperó. ¿A dónde nos vemos? En la vuelta al carrusel. ¿Por qué no hablamos de vos? No hay nada que hablar. No hay nada que decir, nadie que me comprometa. Del baño nada más, qué bueno. Tengo que llamar al atmosférico. Bueno, pero sabés que después, más al puerto, está la de tres pisos. Ah, ¿en serio? Sí, que no la vimos nosotros. Pero estaba de esta mano cuando fuimos, viste, a dar vuelta por el puerto. Sí. Bueno, estaba de esta mano ahí la, el carrusel de tres pisos. Debe ser un flash estar ahí en la calecita esa, ahí, subir, tic, tic. Saludos bueno para la familia de Fichi, que bueno, sí, lamentablemente falleció en un accidente. Y bueno, ya le agarraron al muchacho que sí, había escapado. Sí. Una muerte inevitable, ¿no? Porque en realidad... O evitable, porque dice que estuvo tirado bastante tiempo en la calle y pero la gente, qué sé no la asistieron como corresponde. Es que convengamos que tenía estaba con un paciente psiquiátrico y tenía un retraso madurativo y la gente, los padres no lo podían ya contener en su casa. Leí en un portal también, sí, dice que horas antes había estado también en Calchaquí 2 de octubre, también tirándose adelante de los autos. Y lo mismo también lo hizo, no arriba, se ponía adelante. Porque estaba, no sé si será verdad, un brote, viste, psicótico. Porque ahora ponen cualquier cosa. No, pero se dice pero que... Pero yo vi el video tirado ahí adelante un, ¿sí?, vehículo. Sí, ¿sí? Pobre muchacho. Sí. Pobre. Video y foto lo vi. Y joven. Encima, ¿no? Sí, todo joven. El mundo lo quería, ¿sí? Y lo que pasa es que él no molestaba, él solamente quería bailar y que escuchen la música. Bueno, ahora el lugar lo va a ocupar Carlito. Baila Tilín. Vale, Tilín. Baila Tilín. Bueno, 11-64-00. Otro mensaje. Ay, a ver, 7047. Hola, buenas noches, amigos, ¿qué tal? Aquí les habla Gerardo y les comento que la velocidad de la calecita es de unos 9 grados por segundo, o sea, es muy bajo. Y aunque sea baja, si corres, te puedes dar un terrible golpazo. No entendí lo de 9 grados. No, supuestamente que sí, la velocidad de esa vuelta es de 360 grados. Gracias. 9 grados. Gracias. No, es igual, tiene razón. Si vos te querés. No, pero la velocidad no se mide por grado. La velocidad no se mide por grado. Y en ese caso será si es como si una vuelta helicoidal. Una vuelta como si fuera. Estás equivocado, Gerardo. ¿Viste cuando nos retaste? Hacer un movimiento helicoidal lo dirá Sí. En realidad tiene razón del golpazo. ¿Vos viste un par que quisieron subirse y dieron un golpe? La misma inercia, sí, se tira. Sí, es como que se te va, ¿viste? Igual que cuando bajás. Cuando querés bajar, que le seguís de largo. Terminás en el alambrado. De la cinta cuando vas a los gimnasios. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo con la inercia siempre digo, tengan cuidado con el colectivo. Sí. Oh. ¿Vos te caíste? Sepan bajarse del colectivo. Vos te caíste. Porque vos tenés que bajarte en el sentido en el que va el colectivo. A mí me pasó que me bajé en el sentido contrario, o sea, el colectivo hacia adelante, y yo me bajé girando hacia atrás y me di contra el panel todo el costado del colectivo y volví a caer. Un hermoso mogólico, perdón. Un hermoso idiota. Gracias. Me pegué por completo todo el colectivo, todo el costado y volví a caer. Porque bajé al revés. Así quedé, obviamente. Pero bueno, viste que en el bondi cuando frena tenés que inclinarte. ¿Cuántas veces nos habrán hecho saltar los colectivos? Yo bajé bien para adelante y me llevé me llevé un canasto de la basura y me quedó las líneas en la frente. Gracias. Qué feo eso, ¿viste? Muchas gracias. No frené, ¡plá! No, ¿vos te caíste del colectivo alguna vez? ¿Vos te caíste alguna vez del colectivo? Sí, me tiré porque mi hermana no subió y me tuve que tirar para atrás. Porque... Ahora te la cuento esa anécdota, nada, fue terrible. Contala al aire, hacela quedar mal a tu hermana. Ya está, si total, no nos hablamos. Escuela primaria, íbamos a la 17, en 12 de octubre. Vos haciéndole caso a tu hermana. Claro, salíamos a las 5 de la tarde, subo al colectivo ya al tope y a ella no le digo como para subir atrás mío, ¿viste? Y arrancó el colectivo. ¿Y yo me iba y mi hermana quedaba en la parada y nosotros, viste, éramos pibes, chicos, teníamos claro. 18, 19 años. Y veía que no subía y bueno, me tiré para atrás y caí de espalda. Y... Después otra. ¿A dónde fue eso? 12 de octubre y Andrés Baranda. ¿Ya arreglaron el bache? Fíjate que hay una placa. Ese que está cercado ahora. No lo podían arreglar nunca más. ¿Qué tenías? 10, 11 años, era chiquito. Claro, apenas empezábamos a andar en colectivo. Después claro. Otro también. Fíjate qué delay en la obra pública que lo cercaron la semana pasada. Arranca el colectivo, ¿no? Sí. Se siente... Como que se mueve para todos lados, como que se balancea. Agarró a un hombre, bajamos todo reventado. Horrible. Bueno, ¿qué hacemos? Nosotros no sabíamos qué hacer con mi hermana, no sabíamos que teníamos que tomarle atrás. Bueno, empezamos a caminar. A caminar desde Andrea Baranda hasta casa. Digo, vamos a cruzar acá en Avenida de la Plata y pedimos el moneda a la abuela, a mi abuela que diga de paso y tomamos. No, llegamos como a las 10 de la noche de casa caminando, mi vieja llorando, todo un quilombo. Todo por mi hermanita que no quería. Claro, siempre. Ella y sus caprichos. Y Maggie rió. Dios. Todo fue confuso. Claro, porque nunca, claro, que uno cuando es chico hay ciertas cosas que claro, se escapan. Claro, recién empezábamos a andar. Después había un loquito en el 78 que se trababa la moneda, agarraba y le pegaba unas patadas. Se trababa la máquina, ¿viste? Sí. La época de la cintita que le ponían. Y esa, nunca te tocó esa que tenías que mandar las cosas y que daba vuelta. Tenía que ¿ves? El 22. El 22 tenía eso. Yo a veces tenía 75 centavos, un peso de 5 y de 10. Ring, no, y aparte, ring, la que y frenaba y andaba, y frenaba y estaba. Y la que ponías de a uno y de repente se trababa y decía. Que caían todas las monedas de 5 centavos. Y decía, te odiaba la gente que estaba. Y los que estaban atrás recaliente, olvidate. Bueno, pero este era así, muchacho. Pero lo mejor era el boleto cuando tocaba el Capicúa. El Capicúa. Así que bueno, nos dicen, ¿a qué te has acordado de este tema instantáneamente? O Día de la Primavera. Obvio. Anécdotas. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué hacías? ¿O qué hacías? ¿Qué hacía? Yo me acuerdo de haber visto un tren repleto de gente que se llenaba. El tren bala de Cristina. No, el tren bala no. El tren este viejo, ¿viste? El de antes, del tren Roca. El diésel. Ese. Lleno de gente, no se podía tomar para ir a... A Pereira. Y el Roca estuvo, hasta no hace mucho estuvo el Roca. Ojo con el Roca. Se la bancó bastante. Sí, la verdad que sí. Escuchame, los asientos de cuero, esos marrones que lo daba vuelta al respaldo. Para un lado y para el otro, sí. Eran duros los asientos esos, sí. Con resorte. Con resorte. Sí. ¿Y el furgón? Papá. El furgón, ahí pasaban cosas turbias. Los vendedores de alfajores, turrones. Sí, de todo. Yo ya eso ya no lo sé porque no es por... Pero ya hace tanto que no tomo un colectivo. Las ventanitas, lo que subía, subir y bajar las ventanitas de aluminio. Sí, te agarraba los dedos a veces. Sí. Las inscripciones que había. Había inscripciones, bueno, había mucho tipo. Tren, había de todo. DNI, llamame. ¿Quién nos escribió alguna vez? Llamame. ¿Vos? Si te querés divertir, llamar a Carlino. Después cambiaron por lo de chapa, ¿te acordás? Sí, eso eran duros. Frío en invierno. Frío. Sí. No, porque vos eras más de tomar. El tren, sí. Es rápido. Siempre. Siempre, conjunto. Siempre, la gente. Siempre tomaba tren. ¿Ibas en el furgón? Olvidate. No, iba. Lo más rápido de Quilmes a Brazatín es el tren. Iba sentado en el medio por el tema de los arrebatos, de las mochilas, esas cosas. Sí. Lapicera, el que vendía lapicera, fibrones. Sí. Resaltadores. Yo siempre me acuerdo de todos los demás, los que vendían chipas, alamín, alfajores. No sé por qué. Y bueno, y en el último tiempo los que vendían CD, MP3, musiquita. Vos estabas re tranquilo y de repente... Bueno, los que vendían las cajitas de maní con chocolate. Qué cajita amarilla. Sí, esos están todavía, ¿eh? ¿Sí? ¿Están todavía? ¿Sí? Sigue vendiendo las cosas. ¿Cómo sabe? Todos los días viaja en tren, no, por eso sabe. Sigue pero vendiendo. Son feos, mirá, sabe él. ¿Cuál es? Que lo de los maní con chocolate sabe que está que son feos. Y esas cosas... No son feos, lo de cajita no, pero amarilla. Ahora están medio feuchos. ¿Ahora dice? Sí, bajó la calidad. Y esas cosas, muchas veces me han dicho que son productos vencidos. Le sacan el... Ay, cuando están baratitos, sí. Le bueno. Cambian la fecha. Sí. ¿Viste cuando te quieren vender un... chocolate de marca, vos decís, es barato. Y bueno, ahora los baratitos son los Hamlet. Ah, Ahí va, los y antes eran inalcanzables los Hamlet. Antes. Ahora son los más alcanzables y los demás son inalcanzables. Iban lo que no vendían nunca pirulines. Pirulines se vendía más en la costa. Ferias. Feria en el río de Quilmes vendían, me acuerdo, los copos de Dulce Pasión que está ahí, mi amiga que tiene los pirulines. Los pirulines no? Que tiene... Ya que está, le hago el... ¿A vos te gusta el pirulín? Luis Agote. ¿No, ¿no te gusta el pirulín? Sí, ¿a vos, Ariel, te gusta el pirulín? No. Es muy dulce. Demasiado para la voz. Demasiado para la voz. El algodón de azúcar, sí. Sí. Ah, eso que se te pega todas las manos. Hacer así una bolita con las manos que te quede todo pegajoso. Esta se haga cosa, papá. ¿Dónde saliste, Carlito? Bueno, mi amiga vende todos los días de 9 a 12 y de 15 a 19 ahí en Ranela, apenas entras en Luis Agote, ahora me voy a fijar bien, y 3:17 puede ser Dulce Pasión, y si no le podés pedir directamente a que te lleve a tu casa ahí, unas donas riquísimas, ¿o no? Sí. Bien, 11-64-00-70. Saludos para Bani Godudal, que está. Sí, saludos, siempre nos acompaña Bani. Juanjo, mañana le llevo el autito. Ahí está. A poner el equipito, gracias a Dios. No voy a gastar más un peso en nada. Ni hablar. Vamos a ir con el próximo tema. Ahora sí, empezamos a festejar la primavera. A ver, ¿con quién con empezamos? Con este señor, que después del tema... El loquillo. Sí, voy a contar algo que pasó en la semana pasada, que fue complicado. Leo García, y esto es... Reírme más, dale. No quiero nada más, desearme hace mal. Nunca basta el amor, peor es esperar lo mejor. Nunca basta, nunca basta. Por eso quiero reírme más. No quiero nada más. Me tienta no necesitar. Nunca basta el amor y tanto placer acaba. Nunca basta, nunca basta. Por eso quiero reírme más. Reírme más. Lo que más quiero es reírme más. Ser sorpresa de felicidad. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. ¿Querés comer sano? ¿Diferente? Dietética Lo de Tutti te ayuda todos los días de 9 a 13:30 horas y de 17 a 20 en Quilmes Oeste, Avenida Mosconi, 1148, entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas. Podrás encontrar una gran variedad de productos sueltos y envasados de la mejor calidad y al mejor precio. Y si querés saber más de nosotros, nuestros productos y ofertas, seguinos en Facebook e Instagram como @lodetutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11-2756-1061. Dietética Lo de Tutti. Bien, continuamos con Insomnio acá por Radio Box. Me quedé atragantada, perdón. Voy a tomar un segundo agua. Bien tema de fiesta, ¿eh? El grupo que tanto le gusta más. Estaba tan rica la comida que no podíamos parar de comer. Qué rico, che, todo lo que trajimos está variadito, parece un tenedor libre. Es picnic. Estamos festejando ya. Ahí está picnic. Nosotros no llevamos picnic, llevamos para tomar nada más alcohol. No, yo... La comida prima... nada. ¿No? No. ¿No comían nada? No. Yo siempre llevaba sándwiches de milanesa. Sí, mi mamá también me hacía sándwiches de milanesa. Sí, obvia. Pero un clásico. Sí, ni hablar. ¿Y con quién ibas vos, Carlitos? Con mi compañero del secundario. ¿Con He-Man? Con He-Man, con Obi, con Lorena, Orco. Con Esqueleto. Allá estaba Esqueleto, Evelyn y Hombre Bestia. Dios mío. Llamanos al 1164-007047. Estábamos justo escuchando el tema de Leo García y me viene a la mente el suceso que pasó la semana pasada. Él vive en General Rodríguez. ¿No? Sí, en General Rodríguez está viviendo ahora Leo García. Yo ya lo había visto en otros, ¿viste? Cuando todavía usaba redes sociales, porque les voy avisando que no estoy usando redes sociales. Tomátela. No estoy usando redes sociales. Solo puse lo hoy en el Instagram de la radio. ¿Qué le pasó a Leo García? ¿Fue verdad o no? ¿O era tinta roja? A mí me suena como que él está ya en un estado donde necesita ayuda, ¿sí? Vuelvo. Estaba conectada, creo que un día cuando vos te fuiste temprano a trabajar, eran las 7 de la mañana y el tipo todavía estaba de la noche anterior. Estaba de gira, sí. Borracho. ¿No? Y hablaba siempre lo mismo, hablaba siempre lo mismo y demás. Bueno, ahí ya me pareció medio raro. Y esta semana, no, la semana anterior, miro en el Instagram, estaba haciendo un vivo ensangrentado, ¿no? Que aparentemente dicen que él estaba... La cabeza. Dicen, supuestamente que fue real, que él estaba caminando por General Rodríguez, creo que se le dijo a alguien algo a un chico y el chico se lo tomó mal y le pegó. ¿Sí? Claro, fue un ataque homofóbico. Supuestamente, hay que ver en qué estado estaba Leo García. No da tampoco el hecho de que le peguen por eso tampoco, ¿no? Yo no pongo las manos, no. Pero en realidad es que anda muy medio zarpado. Si se propasó Leo García, no sabemos. Claro, ese es el tema. Hay que ver si él también no pasó un límite. Hay gente que lo toma bien, hay gente que lo toma mal. Otro que le pasó eso es Ramiro. ¿Viste, Ramiro? Justo te iba a decir. Bueno, Ramiro, si te dicen algo en la calle, mismo. Tenés que seguir caminando, no lo ignorás y listo. Pero si ya te toca, no te... Yo creo que pasó exactamente lo mismo con Ramiro. Ramiro está todo bien, tiene re buena onda, sí, pero Ramiro es un chico conocido que antes hacíamos nosotros fiestas pasando música en su casa, en Anchorena. Ah, y, ok, no es alguien conocido de medios. No, pero pasó exactamente lo mismo. Él se va a vivir a Brasil. Sí. Y en Brasil, obviamente, supuestamente lo que él me dijo, son bastante homofóbicos en Brasil. No es algo muy normal, ¿sí?, en Brasil, que lo tomen de buena forma. Y yo lo conozco a Ramiro. Y también conozco la onda que tiene Leo García. Y yo creo que se habrá querido propasar. Y a este chico Ramiro le pegaron entre cuatro. Uh-huh. ¿Sí? Se habrá querido propasar con alguno de ellos. Lo que pasa que el alcohol pierde a la gente. ¿Sabes? Entonces, que si estaba no... yo, lo hacíamos pelota entre los cinco. Pero lo que pasó con Leo García es como un llamado de atención, ¿sí? Justo y estaba... generalmente, viste, no le dan bola, sí, y cuando pasan, sí, las cosas, y como pasó con Natalia Hyde. Exactamente. ¿Qué Jay pasó? Mamón justo están hablaba. Todo calladito, ¿eh? Claro. Jay Mamón justo estaba hablando justo de esto de Leo García, que dijo: esto es una llamada de atención. Creo que venía esta semana Leo García al programa. Y bueno, sí, lamentablemente estamos hablando de un artista que tiene todo el talento del mundo. Que ha tenido, haber estado en un montón de bandas buenísimas. Fue tecladista y guitarrista de Gustavo Cerati. O sea que cuando muere Cerati, muere Leo García, ¿sí? Porque ya después no tuvo tanta difusión. Y después cuando vino, nosotros lo vimos en vivo. Claro. No estaba tan bien, ¿o no? Personalmente estaba en un estado donde necesita ayuda. Así que... ojalá pudemos sacarlo en algún momento a Leo García. Me comenta las cosas, todo, pero hay que tener cuidado, ¿sí? 11-64-007-047, 21-35. ¿Vieron el auto que quedó estacionado arriba de la parada de colectivo? No. Un policía, un comisario. ¿Un policía? ¿Qué pasó? Pero vos decime, justo arriba de la parada. Qué bien que quedó. Increíble. Antes de venir lo estaba viendo. Estaba lloviendo. Creo que sí. Y pisó un charco. Y fue a parar allá arriba. Y se ve que volcó y... ¿Pero qué? Para, arriba, de, arriba, arriba de la... Arriba de la parada. Carita. Ah, no, yo te entendía. Claro, perdón, no dije adentro. No, arriba en la parada quedó. Joder. Ay, bien puesto. ¿Tuc? Sí, sí. Es increíble. No quedó totalmente destruido. Esto el auto. Esto es Argentina. Quedó, no. Estacionado arriba del... Y tuvo que venir una pluma para sacarlo. Claro, con una grúa, ¿sí? Se dice pluma. ¿Pluma? Ah, ¿se dice? ¿Por sí, qué? Se dice pluma. Yo no sabía que se decía eso. No sé, lo dijeron en pluma, el noticiero. Pluma, pluma. ¿Conocés plumas verdes? ¿Conocés? Sí. Ayer uno me dio el loro. Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Bien, Juan Carlos, usted... Juan Carlos estuvo todo el fin de semana en medio de la fiesta. ¿O no? Sí. Juan Carlos fue... ¿Lo tenés a Juan Carlos? No lo vas a poner porque dice malas palabras. Sí, pero Juan Carlos estuvo en todos lados está. Es un nene que, bueno, hizo un TikTok con un perrito. El perrito estaba endemoniadito, entonces bueno, fue en una parte que le sacó justo. Después está la otra frase también viral, la de los logros, la del gobernador. ¿Cuál es? ¿Cuál? La de los logros que dicen, oye, ay, ¿cómo era? No me sale cómo era la frase que dijo. Ay, ¿sabes que hablaba con los... con Cristina, que Cristina se le rió en la cara. Logro... No logramos lograr los logros. No me acuerdo. No, pero habló con el término E. No. Es que yo no es para hacerte la contra, pero no lo escuché en serio. Si lo viste el video todo, la pasa cara se te borró de la... Estoy borracho como Leo García. Yo vi una foto meme con eso, pero pensé que era algo, una cargada. No, fue ¿cuál? Real. Lo dijo así. Lo dijo así. Lo de los logros, sí, sí. Cristina estaba buscalo, al lado y lo quedó si mirando. ¿Eh? Cristina estaba de brazo cruzado y lo quedó mirando así. Y si no se rió, dijo este, ¿qué está diciendo? Los logros, logré. De Kicillof. Kicillof. Ahí está. ¿De quién pensaba que estaba hablando? Yo pensé que era el ministro, no sé de quién. Hablando de ministro, ahora vamos a estar seguros, podemos salir ahí, dejar la bici sin candado, la puerta abierta. Ahí, ahora está Aníbal Fernández. Ay, Dios mío. Ahora sí, estamos salvados. Pero vos podés creerlo. Dios mío. Estamos en Quilmes. ¿Vive en Quilmes Aníbal Fernández? O era presidente de Quilmes. Fue presidente de muchos años. Del club. Sí. Su familia vive ahí cerca de donde yo trabajaba, el donde Carmela. Era muy conocido, okay. Aníbal. Ok, bueno, mejor no hablar de ciertas cosas. Muy amigo cosas, de Carmela mejor. Era. Mejor no hablar de ciertas cosas. A ver si todavía cosas, aparecemos no. en la zanja muerto como esos no, tres. No, por favor. 11-64-00-7047, Juan con Carlos. La Federina. Todo roto. Bien, vamos con el próximo tema, ¿no? A ver, tenemos un audio, a ver. Hola, buenas noches. Les cuento que la calecita solo tiene velocidad angular porque gira sobre sí mismo. Por lo tanto, se puede medir en grados sobre segundos o en revoluciones por minuto. Pero para ser más exactos, en el sistema internacional la medimos en radianes sobre segundo. Entonces es una velocidad angular. Por eso era lo que decía, 9 okay, grados. Ok, ahí está, 9 grados. Escuchen y aprendan. Ay, ¿cómo sabe? Está bueno saber eso, ¿viste? Uno el siempre libro gordo entretiene. ¿Cómo que te decía? El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. ¿Qué era? Y yo te digo. Un pingüino, ¿no, Petete? Creo que sí, ¿no? Para mí sí. Como un era pajarito. Un pingüino, era. No, era un pingüinito. No, no era un pajarito. No, si era el patriarca de los pájaros. Que ¿sí? era todo peludo, sí, que él tenía no con era. Bastoncito. Tener no tenía como un sombrero. ¿No vieron Trapito ustedes? Che, ¿este se acuerda? Ay, cómo lloraba, Dios mío. Ay, pero Trapito era García Trapito. Ferrer, era el Disney. Todo García Ferrer. No. Y Nico era una lágrima tras otra. Yo es que, ¿escuchá? ¿Viste? Era un pingüino, Petete. ¿Viste? ¿Lo conoces a Petete? Yo tenía... ¿Sabés que mi primo tenía el libro? Amigo Juan Carlos. Amigo Juan Carlos. Tenía el libro en posta de Petete. ¿Y era gordo, como decía? Sí, era gordo, sí. Y tenía un montón de una enciclopedia. Estaba re buena. Explicaba todo lo que es de animales, uh-huh. de todo. Más sobre todo de la naturaleza. Yo tengo que buscar mi álbum de Ico el Caballito Valiente. Pero Ico, ¿en qué año salió? ¿En los 80? ¿88? Yo ya soy de riego, chicos. ¿87, 88? ¿Qué? ¿Este Ico? ¿Este Ico? Hola, Juan Carlos. Hola. ¿Cómo estás, chupapi? ¡Ay, qué! Te va a venir a matar. Sí, eso. Tenemos un audio, a ver. Lo que pasa que Leo en sus entrevistas, o sea, no soy fanático de Leo. El tema es que él estaba re enamorado de Gustavo. O sea, siempre se ve en todas las entrevistas. Y el día que murió Gustavo, para mí, él perdió el rumbo totalmente, porque no pudo hacer más nada. Y es una pena, sí, es verdad. Pero es un alma que quedó despechada por ese tema. Igualmente, si hubiera seguido vivo Gustavo, bueno, por lo menos lo tenía ahí, pero era su ídolo y su amor imposible, digamos. Sí, eso es verdad, lo que dice Walter, ¿eh? Claro, pasa lo mismo con Andrés Percivale y, sí, escúchame. Y Gazalla. No, Andrés Percivale no, Carlos. Perdón, Andrés era el otro, ay, no. El otro que hacía yoga, que vivió años. Carlos Percivale. Andrés sí murió. Murió ¿sí? de un cáncer hace varios años. Sí, hizo yoga muchos años y meditación. Andrés fue uno de los primeros en los 80 que trajo uh-huh. a la Argentina la meditación y el yoga. ¿Sí? Venía una vez por mes antes también. Ahora no. Ahora no, ahora está, no está más. Pero Carlos Percivale, ¿está mal? Hay una situación. Re mal está ese hombre, ¿no? Pero ve no, ovni, ve cosas, quedó ¿no mal. ¿No está mal de dinero por una estafa que le hicieron? Creo que sí, ¿eh? No sé. Y él, vos decías que él salía con Gazalla. Con Gazalla, claro. Fueron Gazalla, pareja muchísimos escúchame, años. Escúchame. Mala onda como él no mal, hay, asqueroso un tipo y tan Carlos popular. También debe ser mala onda, sí, ¿no? Olvidate. Se nota. ¿Lo oíste a Johnny Tolengo el sábado? Johnny Tolengo. Hay alguien acá que hace el paso no de Johnny Tolengo. Nada. No te entiendo no nada. No te entiendo nada. Te sale perfecto el paso de Johnny Tolengo. Es muy hace difícil, el ¿eh? Paso de Johnny Tolengo y el paso del cosaco. El cosaco es mortal. El cosaco arrancó la fiesta con el baile del cosaco. Al otro día, bueno. El otro día, bien. Bueno. ¿De Johnny Tolengo o el...? No, el de Johnny Tolengo. No, que hacer con las piernitas para atrás. ¡Qué alegría! Ahora, qué alegría. No. Olé, por eso, pero no era que estar así. Va a dejar y el que. Mientras. Para ganar, ahí está, ahí está. Qué alegría, qué dale. Olé, olé, olá. vamos con todo. Estás para ganar con esa pilcha nueva. ¡Claro! Otra vez, dice el otro. ¡Ay! ¡Báilatele! ¡Vamos! Con semejante facha. Está para crear el video. Sí, sí, sí. Hacerlo GIF, viste, moviéndose. Para... Imagínatelo. Vos tenés que hacer eso. En la pista de Santino. Imagínatelo. Sí. Ahora, mirá, ahora te va a hacer el GIF. Oh. Ahí está. Mientras el pulpo le hace el GIF a Carlitos, nos podés llamar al 1164-007-0427. Mientras tanto escuchamos a Johnny. Sí. ¿Te acordás, Johnny? Tirate un tema, Maricel, mientras. Lo tenemos al pulpo fuera de los controles. Sí. O fuera de control. Un día se va. Calería, calería. Ole, ole, ole. Vamos rojo todavía. ¿Qué, qué? Che, escuchame. Chale, boca. Decía, ¿dónde va? Escúchame, Johnny Tolengo, que en una época muchos chicos lo seguían, ¿eh? Yo tenía el On Play. ¡Ay, Dios! Este hombre tenía todo. El sí. Álbum de figurita de Ico. De Titanes. Claro, bueno. Ring. Pará, sí. De Titanes está bien para tu edad, pero el de Ico ya estaba bastante grande, ¿eh? Pero nosotros juntábamos... con tu hermana. Tu hermana con, tiene con mi mis hermanos juntábamos lo de la revista Anteojitos. Grande. Revista Anteojitos. ¿Qué fue Ico? ¿86, 87, 88, Ico? Ico, Ico. Después lo voy a buscar y yo les pongo los... ¿Vos qué año sos? ¿74 o 73? 3. ¿Anduviste a caballo, Carlito, alguna vez? Sí. ¿Y? ¿Velocidad o al trote? No, re tranqui. Porque nosotros, nosotros tuvimos caballos, ¿eh? El mío es reforzado. ¿Sí? ¿Pero sí. vos te subiste y sentiste? Subí. Iba al trote, tranquilito, tiki. En una quise levantar velocidad y si no estás canchero, no vas al ritmo, rebotás. Sí, y ataca, te golpea. Ataca, ataca. Te golpea y bajas con... Pará, frenar, tiré la rienda ahí. Pará, y cuando frenar. Bajé hizo el caballo. ¡Oh! Dijo el caballo. Menos mal que se bajó, dijo. Pero igual, ¿no? El caballito... Así le quedó la columna al caballo. Lo hizo, parecí. Lo hizo camello. Qué malos que son. Tenemos bueno, un audio, a ver, dale. Hola, chicos de Insomnia, buenas noches. Saludo a toda la mesa. Les habla Cachi. ¡Grande! Bueno, les quería mandar un saludo anticipado el día de la primavera. Y quería volver a Marley, ya que viene la primavera. Cuchi de Lock. Ese está re bueno. Eso lo podemos poner. Feliz día para todos. Abrazos. Bueno, ahí va para Cachi entonces. A ver, Pulpo, buscame Cuchi de Lock de Bob Marley. Cuchi de Lock. ¿Vamos? Otro audio. Saludos para Cachi, lo extraño mucho. Me da unos besos. ¿Qué pasó? ¿Te abandonó ya? Enganchó un trabajito por su cuenta y. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. De pintura. Y sí, hola, Juan Carlos. Hola, chicos. Buenas noches, Radio Box. ¿Cómo? Más jugo acá, pasando a saludarlos. A decirles que los estoy escuchando. Respecto a la consigna de la primavera, acá no somos de festejar mucho el día de la primavera, la verdad. A ver, el día anterior al día de la primavera nos dejaban hacer picnic en la escuela, o sí. sea, cada uno en su salón. Y para el otro día, digamos para el día del estudiante de la primavera, organizábamos siempre algún picnic en alguna plaza. Pero siempre daba la casualidad. Hola, Juan Carlos. Kicillof, que no logró los logros que pretendían lograr. Ahí está. Ahí está. Bueno, y daba la casualidad de que la plaza queda acá en la esquina de mi casa, o sea que tampoco era que me iba muy lejos a festejar el Día del Estudiante. Así que, tranquilos, nuestros festejos. Bueno, nada, eso. Les dejo besos y que tengan una muy linda noche. Chau, chau. Chau, chau, Juan Carlos. Qué grande, Majo. Saludo para ella. Cantimplora. Hola, Juan Carlos. Ahí está. Cantimplora, ¿te acordás de las cantimploras? Las cantimploras, ¿cuál era la mejor? Había estaba una tipa amarillita, redondita así. Que era tipo rayadita. Sí, exactamente. Esa era increíble. Después estaba la. Era como una jarra de jugo así, tipo alargadita con la tapita. También se usaba. Yo tenía la, esa la que decís vos. El vasito telescópico. Bueno, eso lo tiene chorreo, mi mamá. Ah, y ese por todos lados. Sí, ese lo, en casa hay uno en color rojo. ¿Sí? Sí, porque cuando íbamos a La Plata, sí, mi mamá nos... ¿Qué vivía en La Plata o en Brazate? No, hermanos, cuando sí, yo hacía la rehabilitación. Ah, pobrecita, capacitado. Yo era sí, mongo. Sí, cierto, le había agarrado un auto a Carlito. Dejó la silla abajo. Dejé la silla abajo, chicos. El auto está, lo preparé para... Claro, y sacaba los vasitos, lo teníamos en rojo y en celeste. Y la botita, y la botita. La botita con el sorbete que tiene. Se dice sorbete, no se dice pajita porque queda mal. Yo lo tengo todavía en azul. ¿Sí? Sí. Es muy lindo. Y el de pistolita también. ¿Cómo pistolita? Yo tenía el bomberito, el pomperito. El pomberito. El bombero loco. Le pedía calle y ruda. Dale, dale, Juan Carlos. Los revólver a Cevita, ¿te acordás? No, eso no me gustaba. Estaban re buenos. Eso no me gustaba. Era pa, pa. Y bueno, nosotros éramos... Nosotros éramos, ¡oh, por Dios! No, era re feo, a mí no me gustaba. Lo queríamos Clint Eastwood. Bueno, pero eras mujer, sí, sos mujer, digo. Ah, eras mujer, soy hombre, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. 11-64-00-7047. 10 menos 10 y todavía pasamos un solo. Bueno, saludo para Cachi. Ay, vamos con el tema de Cachi. Para Maju, que mandaba mensaje. Ahí está, ahí está, escucha. Cachi. Armate uno y anda a dormir. Dale, cuchupilo. Life to live. They say.

Bien, continuamos acá con Insomnia en por Radio Box 102.9. Escuchanos en www.fmradiobox.com. O si no, bajás la Play Store o la App Store y buscás Radio Box 102.9 y ahí está. No pesa nada. La escuchás. Excelente. A donde vos quieras. Sí, ni hablar. Llamanos al 11-64-007-047. Dieron los Emmy ayer, no los vi. Porque viste que trata mucho de las series que, como le decía Marcelo ayer, trata de series que son de afuera. ¿Series sola era? Porque vi que ganaba una película, sí. Pequeños Secretos, algo que ganó Jared Leto. Sí. ¿Quién más está? Ah, ¿la te acordás de la película esa? Denzel Washington, creo que está en la película. Sí. Y otro muy conocido. Y Rami Malek. Rami Malek, ahí está. Los tres ganaron la más película. Ah, sí. Bien, para... Che, algo me sí. quedé. Perdón. Sí. Cuando escuchaba las publicidades de nuestros auspiciantes, dos novedades. La primera, lo de Tutti está haciendo pedidos a de... domicilio. Exactamente. Está trabajando por pedido, eso es lo que quería decir. Así que exclusivamente. Vamos a actualizar el número de teléfono para que tengan la posibilidad de pedirles. Vale. Las redes sociales. Y no se olviden que CR Salón Unisex está trabajando en estos días. ¿Cuándo viene CR? Con un costo de 450 pesos el corte. Un regalo. Así que aprovechenlo ahí en la Avenida de los Quilmes, sí. A metros de Avenida Montevideo. Y si no por teléfono, saquen su turno al 11-419-38969. Qué grande. Y el bien. Otro día nos olvidamos de saludar a Seba. Seba, del kiosco de lo de Seba. Kiosco, fiambrería, de todo. Lo que vos quieras, precio y calidad, lo de Seba. Un lujo. Buenísimo. Saludo para él que siempre nos da bien, una atención. Acá tengo los ganadores, voy a dar los ganadores muy rápido, no voy a leer todo directamente, voy directamente al hueso. Mejor ganadora, mejor serie de drama, The Crown, de Netflix, la de las distintas reinas de todas las épocas. No vi ninguna de las temporadas. Dicen que están buenas, ¿sí? Así que el que no la vio, la puede ver, The Crown. Ahora después, llego a casa y la pongo. Sí, mejor serie de comedia, Ted Lasso, que la solamente sale en la app de Apple TV, ¿sí? Ajá. Mejor miniserie, Gambito de Dama de Netflix. Acordémonos. Esa dicen que es buena. Sí, yo la vi. ¿La viste vos? No. ¿Qué es la de Anya. La de Anya, creo yo. Sí. Gambito de Dama, obviamente, que fue del año pasado, 2020, en esta pandemia ya recién comenzada, sale Gambito de Dama. Después, mejor actor principal de drama, John Connor de The Crown, que yo no lo conozco. Secundario, bueno, casi todos los de The Crown estuvieron ahí presentes, pero mal, guión, drama, bueno, ganó todo esa serie. Todo. Hablando de series, vi Clickbait, era la que me había recomendado, me gustó. ¿Te mucho. Gustó? ¿De Clickbait? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue? Porque yo no, al final no... me olvidé. Y no vamos a spoilearlo. No, pero estuvo buena. Pero no era él, no era él, eso era lo más importante. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es que se formó todo por una... mala errores intención. De mucha gente. Mala intención, ¿no? Así que Clickbait. Sí. Buena serie, por lo que vi. ¿Sí? Para recomendar. Lindo final, sí. El final también. Para recomendar. Y además después, ¿no? Cómo se ven todas las cosas feas de las personas, ¿no? Que va pasando. Y te muestran también lo peligroso que a veces son las redes y la condena social. Sí, exactamente. Cómo es las redes sociales. Y ¿sí? Prejuzgar. Exactamente, 11-64-007-047. Llamanos y decinos qué hacías en la primavera o qué estás por hacer, ¿sí? Ah, tengo novedades, sí. Tengo un par de temas elegidos para el bloque Trabax. Sí. Pero sabes que voy a hacer algo distinto. A ver. Ya tengo pedidos de temas, así que esos temas van a ir al bloque. Bueno, me alegro. Vamos a hacer un Trabax Rocola. Ah, buenísimo. Ahí va, muy ahí va, bien. Espectacular. Bueno, vamos con un temita. Dale, vamos con el próximo tema. Es The Kangs. The Girl, dale. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Insomnia por Radio Box 102.9. Muy bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. Y estaba mirando algo que el señor Tilín hizo el fin de semana, que nosotros le decíamos el baile del cosaco, pero en realidad es un baile que se estila, viene de Estados Unidos, ¿o no, Tilín? Digo, muy difícil de hacer el paso, ¿eh? Sí. Furor fue. Furor. Y hay una serie en HBO que se llama Style Legends. Y son varias casas, se dicen supuestamente casas, o varias gente que tiene como un propósito bailar, ¿no? Y el baile del cosaco salió de ahí. El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. Todos quieren bailar. Lo que acabamos de escuchar, primero, en primer lugar, a Fatboy Slim Praising You y esta gran banda, Air, Wine, All Fire, Viento, con este hombre. ¿Qué dijo? Air, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego. Tierra, Viento y Fuego. September, ¿no? Como ya, no finalizando, pero ya en la mitad. En la mitad de septiembre, ¿o no? Ya la, sí, sí. Este fin de semana, fines de septiembre, ya se va. Ya se fue. Dos semanitas. Qué rápido es todo. Ya Estamos terminando el segundo tercio. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto falta para las fiestas? 4 meses, 90 días. Ya empiezo a desempolvar mis bermudas. Ya empieza el calorcito. Hoy no, estuve allá en Pereira, había un viento. Un viento huracanado. Sí, arrancaba las lanas. ¿Qué tal, Sí. Vientos huracanados. Él se acuerda de cosas, ¿viste? Wichicuí. 10:15 de la noche. Escuchanos por la frecuencia modulada Vox 102.9. Escuchamos. Vamos con otro temita. Vamos con el tema. Dale. Y el bloque Trabax me dijiste que va a ser tipo como una rocola. Sí, sí, ya tengo un par de videos. Bien, bien. Así que podés llamarnos al 1164-007047. Juan Carlos, dale, llamá. Llamá, Juan Carlos, Tilín y todos ellos que llamen. Sí, pedinos el tema si el bloque Trabax entra como una rocola. Sí. Vamos con el próximo tema y después volvemos con más. Insomnia. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro. Ajá, ajá, y va en ese

Creo que la generación nuestra muy privilegiada, ¿no? Con el tema de la música, deporte. No podemos decir. Como renegados a envejecer. Exacto, siempre. Conocimos los jueguitos, computadora, internet, todo. ¿Qué nos falta? ¿Qué más? Nos falta. La tele blanco y negro, la tele a color. La radio. Tele que hacía tlac, tlac, tlac. ¿Qué generación? Y tenemos la posibilidad de saber cuándo hay que desenchufar todo. También, sí, claro. Sí, hay que darse cuenta. Sí. Aprendimos que. Porque nosotros lo vivimos antes. Claro. Sin todo eso. Sí, jugar en la calle, en la vereda, tomar agua los de la manguera. De ahora no, lamentablemente, no saben lo que es no tener ni computadora, ni teléfono. Miramos los pocos canales que había en la tele, porque, claro, obviamente eran muy pocos los privilegiados que tenían. Nos cable. Divertíamos con la figurita, bolita. Las tapaditas. Saltar a la soga, bicicleta. Sí. Quedar en la matiné de un domingo para el próximo con la persona que te. ¡Esa! ¡El perro no pierde! ¡Esa! ¡La tata! Claro, no tenías cómo, viste, no tenías teléfono, te la viste ahí, que esto, y bueno, y viste que siempre se y si es que te portabas bien, porque las primeras veces de matiné, a veces las mujeres, obviamente, una vez al mes y chao. Ah, también lo que dice el pulpo, esto de anotarte en la mano, ¿no? Y que se te borre. Claro. No más transpires. Y el tema es que algunos no teníamos teléfono y teníamos que ir hasta un público a hablar. O te llamaba a la casa de la vecina. ¡Eso! Y cuando llamabas y te atendía el padre. ¡Ay, Dios mío! Y cuando aparecía Novoa con el teléfono. Se robaba los públicos, ¿no? En serio, había que sacar eso, ¿eh? ¿Te acordás cuando se decía que no había que meter? ¿Viste? Buscaba moneditas, a ver si se. Que no se decía que no había que meter el dedo porque había aguja. Infectada con que la habían puesto. Sí. ¿En serio? Sí, yo nunca lo escuché. Sí, que no metas el dedo porque ¿posta? Aguja no, tiene, esa era para que ustedes no metan el dedo. Con algo de eso. No, sí, para que no metan y agarren las monedas. Bueno, sí. Igual que la camioneta esa blanca que se corre bueno, la bola, esa, la traffic hasta blanca. Ahora mismo, hasta, hubo una época donde decían que habían encontrado realmente chicos desmembrados. Ahí en la placita de Satiscornia, que tenés cerca de la 47. Ah, en la esquina. Ahí, esa plaza. Desmembrado que le sacaron la membrana. No, desmembrado quiere decir hola, que le sacaron. Juan Carlos. Ahí está, hola Juan Carlos, dice. Dios mío. Somos de la época del hombre gato. Oh. El Solano, la leyenda del hombre gato. Che, una. La tuvimos acá. Estuvimos charlando con la leyenda del hombre gato, ¿te acordás? En un. Es verdad. Es sí, verdad. Sí, sí. En un paranormal. Sí, tenés el juego razón. De la escoba, el juego de la silla también, en los asaltos. ¿Verdad? Consecuencia. Me avisan por cucaracha de la familia que se cortó la transmisión. Ahí está. Escúchame. La botellita. Ah, la botellita. Yo a mí me da una cosa. Hay revival. Sabes que Martina se está haciendo el collarcito con la chapita de lata. Con la chapa, está bien, sí. Están de vuelta, sí, en alguno. Los chupetitos, qué boludo. Perdón. Qué tonto con los chupetitos. Carlito. ¿Quién no besó una prima? ¿Vos yo no tengo, así que. En el jueguito de la botella, me tocó besar a la Susi. yo no le di un beso ni le di un beso. Un pico, era un pico, mi prima. Ay, qué amargado. No, a los chicos, bueno, si me tocaba uno justo que no me gustaba, me quería matar. Los lentos, bailar los lentos. Los lentos, lindo, así. Vos. Así. Lejito con la cola para atrás. Sí, ¿no? El que siempre había uno que te quería, viste, como. ¿Y qué te parece? Arrimar el bochín. Te agarra la cinturita ahí. No. Ah, la da vuelta. Y... Ay, como el sábado vimos la parejita. Arrimaba los dientes al cuello y. No, el sábado había dos en la fiesta We Love. Era una cosa para. No, te puede dar un beso. Pero así transándose, agarrando la nuca. ¿Por qué no? No. Y yo le gritaba de arriba. Andate un costado, amigo. Sé feliz. Yo le gritaba de arriba. Andate a un telo. No. Tenía un lamparón en el bar. No, pero era demasiado. Muy estábamos feo. Todos así. No, molesta, molesta. Che, amiga, el baile por lo menos todos juntos estábamos haciendo. Todo para abajo. Y de repente empezó. Todo para abajo. Todo para arriba. Para arriba. Y estaba esta parejita. A los y ellos subían y bajaban al mismo tiempo. Después una mina filmando al DJ que como pasaba música con la luz del flash. Con la luz. Prendía así. Los ojos así nos quedaban. Parecía un tren de frente que te venía, ¿viste? Oh, 15 minutos lo estuvo filmando Ariel. 15 minutos, nada. Y después otro muchacho. Sí, pero el muchacho... Y no después se... la misma gente que se sacan las mismas fotos. Sí, siempre con las mismas personas, claro. Bueno, el baile del cosaco. El pingüino. El pingüino. ¿Cómo hace el pingüino? El pingüino de Batman. Claro, de Batman. Tu vecino. Mirá si nos está escuchando tu vecino. Y nosotros... el de Danny DeVito. No. Ese estaba en La Willow. Mirá vos cómo era de los 90. Que... Bueno, ¿a qué te has acordado este a tema? A ver. Al toque, ¿eh? Al Diego ahí. Haciendo. Yo así como hacía el Diego, se le mueven las tetas. Mirá que el perro pierde la maña, pero no el coche. Voy a gritar. No, yo me río de Marte. Claro, como el Diego se nos mueven las grasas. Vamos a poner los corpinitos que se usan ahora, ¿viste? Los jugadores, si no las tetitas hacen para arriba y para abajo. Los corpiños deportivos. Hacemos un jueguito con los rollos nosotros. Con las rodillas así, ojoito con los pechos. Hola, Juan Carlos. Escucha. Tema que... Pero el perro pierde la maña, pero no el coche. Un tema de los 80 que lo usó Diego, ¿no? Y después de ahí, ahora con... ¿Qué tiene mi abuela entre los dos pechos? No sé. El ombligo, ¿qué va a tener? Ay, Dios. Y bueno, ella podría hacer eso también jugando. Para año más. Tac, tac, tac, tac. Qué hijo de mil. Ay, Dios, qué malo que es. 1164-007047. Vamos a empezar con el bloque Trabax. Vamos a arrancar con el bloque Trabax. Una rocola. Vamos a una rocola, sí. Hay un par de temas igual elegidos, obviamente, por mí. Ok. Y después, a pedido del público. Bien. Ahí va. Todos temas nacionales. Bien. Vamos a arrancar con, para mí, uno de los mejores temas del rock, digamos argentino, pero no argentino. Claro, porque él no era argentino. Exactamente. Pero era nuestro. Sí, Luca fue de acá. Así que vamos a ir con Sumo para Ariel, que lo pidió por WhatsApp. La Rubia Tarada. Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mama, papa, mama. Insomnia por Radio Box 102.9. Mamá, papá, oh, papá y mamá. Qué buen sí. tema, por Dios. Buenísimo. En New York. Además, seré. Habla de todas las cosas de los 80. El Fiorucci, ¿te acordás del jean de los Fiorucci? La gente por querer, las mujeres querer ser rubias. ¿O no? Sí, sí. Toda sí. la vida, ¿eh? El tema este de querer ser rubias. Rubia, y siempre se tenía la rubia como tarada, ¿no? Como esto que no. Claro. Que insulsa. No insulsa y demás, ¿no? Las rubias posta, digo yo, ¿no? Las rubias teñidas. Las originales. Las originales, que son pocas igual, ¿eh? Sí. Después las demás son. Susana. Susana. Sí. Tenemos un audio, dale. Lo pedí por WhatsApp y lo están pasando. Buenísimo. Luca Prodan, la rubia tarada. Ahí espectacular. Está. Espectacular. De 10. Bueno, en un rato más me voy a dormir porque mañana madrugo, pero me alegraron la noche. Muy bien. Gracias a todos. Que descanse. Que descanse. Ahora se habilitó. Al que madruga, Dios lo ayuda. Ayuda. Se levanta temprano. Dios no por mía. Mucho madrugar, amanece más temprano. Se amanece más temprano. Ay, pero a mí los 5 minutos. Me tomo un té. Ah, no. No. Me levanto por ahí 5 minutos y es como que llego más temprano al colegio. Escucha, ¿sí? Escucha. No, escucha. Esta es la primavera de los 90. 13 años tenía cuando lo escuché. Por 13. 13. En los cumpleaños de 15. Saltaban todos, ¿no? Yo los veía en Estudio 3. ¿Cómo de la tasca de edad? Los sábados. ¿Cómo de la tasca? No pasa nada, allá en los años 90. ¿Escuchás? Bertolucci. ¿Vamos con el pájaro con los rosarinos? Sí. Este pájaro que es bastante pájaro, ¿eh? Es bastante. Es bastante. No, que no le gusta casarse con nadie, no tiene novia, no tiene nada, no quiere tener compromiso ni nada, hijo, nada, ¿eh? Mirá que el perro pierde la maña, pero no hay coche, ¿eh? Dios mío, 22:36, vamos con el próximo tema. 13 grados, mirá cómo bajó la temperatura, ¿eh? Previa a la primavera, vamos con Vilma Palma de Vampiros. La pachanga. Va. ¡Gracias! radiobox.com. Y para la primavera ponerle algo de Viuda e Hija también. Va como piña. No estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. ¿Cómo sonaba? ¿Cómo rompió radios en los 90 esto, no? Suena lindo el tema. Sí. Estamos saliendo al aire, ya te voy diciendo. Escucha la cortinita, escucha, mirá. Yo canto igual, ¿eh? Escucha, escucha, escucha. Lollipop, lollipop. Lollipop, lollipop. Ahí está. Tum. Lollipop. El mongo loco. Vamos con viudas. Vamos con viudas. Dejemos viudas, dale. Dale. Ya que está ahí, mirá. Insomnia, no te duermas. No me dan. Yo tenía en el barrio una amiga que le decían la viuda. ¿Por qué? Porque ya no te puedo decir. Estaba bastante viuda. La viuda era. Estaba viuda, había quedado viuda. Dice que entra el hijo a la casa. Dice, papá, papá, se murió mamá. Dice, el tipo saca plata, viste, le dice, tomá, anda a comprar dos coronas. Si no te alcanza, trae dos quilmes, dice. Qué hola, malo. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Dios mío. 1164-007047. Gracias. Muchas gracias. Como el del gallego, ese lo sabe, que lo mandan a comprar pasta de dientes. Sí, ese más viejo. El público se renueva. Claro. Claro, lo encuentran al tipo ahorcado ahí en el medio del supermercado. Y lo encuentran una notita en el pantalón. Dice: anda, trae colino. Y si no hay, colgate. Y bueno. Más viejo ese que Juan Ramón. No la conocí. No, nunca lo escuché. ¿La entendiste, Carlita? Sí. Sí, quedó suspendida. Se apagó. Sí, era tan mala la novela. Era tan mala la novela que se apagó. Sin señal. Sin señal. Cinco, Dios. Bueno, y se van yendo las viudas. Este fue el agregado del bloque. ¿Y qué sigue? Y ahora vamos a seguir con un tema que salió en el año 1988. Sí. Podríamos pasar otro tema también de esta banda. Pero vamos a ir con este porque el otro ya es un clásico. Bueno. Lo pidió Walter desde el disco Doble Vida, Soda Stereo, Picnic en el Cuarto B. Dale. Yeah. bailando esta maldita canción. Ese va Gustavo. Qué disco Doble Vida, ¿eh? Sí. Doble Vida, Canción Animal, Signos. Discos que fueron únicos. Parte de nuestras vidas. Únicos. Qué increíble. 22:47, 13 grados. A ver. Está bueno. Sí. Para terminar el bloque, bien. ¿Cómo? Hay un mensaje de. Es un recanal. De Silvia. Viendo un tema, ¿no? A ver. ¿Cuál era? No, por escrito, ¿lo mandó el mensaje? Carnaval toda la vida con Bilar. Es un alto carnaval. Alto carnaval, vamos con Los Fabulosos. Y después volvemos con más Insomnia, dale. Recalculando. Se te va a pasar. En un Carvaval. Carvaval. Vos sabés que el otro día me puse a cocinar, se me quemaron los huevos. Nunca más cocino desnudo, boludo. La última vez. Ay, qué feo. No digo nada porque se me se critica enoja. Porque hablo. Claro. Había dos viejitas. Sí, olor a pelo. Había dos viejitas. Dos viejitas sentadas en un banco de la plaza. Dice, me voy a levantar porque se me durmió la cola. Ahí sí, ya sentiste ronquido, le dice la otra. Oh, ay, pobre mujer. ¿Lo entendiste el chiste? Sí, señor. Estoy como tosiendo como la señora grande. A ver si no se me escapa un ronquido. Se nos escapan seguidos los ronquidos, ¿no? Cuando come papas, como ronca. Opa. Ay, chico, por ay, favor. Ay, Dios. Chico, roncó. Son re chetos los villeros de Canal 13. Sí, 22.52. 13 grados. Ay, mirá, ay se desmayó. Me encantó cómo se desmayó. Y el chico que está... que hace de este chico es el de Tevez. ¿Viste el de la serie de Tevez? No la vi la serie. Mirá. ¿No viste la serie de Tevez? Está buenísima. Mirala. ¿En serio, no? Está muy linda. Me dijeron que sí, pero no. ¿Dónde vi? Y no es que me resisto a verla, ¿eh? No te llama atención. No, mirala que está buena. Este, no me acuerdo dónde está, que está en Amazon, en Netflix. No, Netflix creo que está. Ahora yo estoy esperando la de Maradona, loco. En la de Ricardo Ford. En Netflix, ¿no? La de Ricardo Ford. También. No, la de Maradona en Amazon. Ricardo Ford. ¿Qué homenaje el día de ayer? La señora. Pero estaba la señora. La señora en la puerta. ¡Ay, Ricardo! Igual vamos a dejarlo al bloque trago, si no nos va a poder terminar. Perdón. Empezamos a hablar nosotros. Claro. Lo que estaba. Se levantó la desmayada. Se levantó así de una. Sí, sola. Se levantó porque nadie la fue a levantar. Perdón. Juan Carlos. Y nos vamos a ir en el bloque trago también con otro temita 90. Sí. Ese que rompió mucho la noche. ¿Quién? Como te querían mandar a dormir el cabezón. Estuvo en re de moda. Y salieron los muchachos de Capanga a decirle andate a dormir vos, cabezón. Capanga, el mono relojero. Hola, Juan Carlos. Oye, con olor a represión. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Oh. Yo me cruzo para la calle del otro lado. De repente escucho un puller de la esquina, se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya, para otro lado. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Poder tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. Somos los dueños del reloj. y emborrachar mi corazón. Tilín está haciendo todas las voces de los... ¡Ay, de cómo los pega la mote! ¡Ay, guacho! ¿Qué acabamos de escuchar? Capanga, el mono relojero. Así es, cerrando el bloque Trabax. Y además hoy salió en una época donde... Sí. ¿O no? Empezaban con los cierres de los boliches tempranos en la provincia. ¿Tipo hasta las 3 de la mañana eran, te acordás? No, antes de las 3 de la mañana. ¿Antes? Tempranito. ¿A qué hora? Sí. ¿Cómo ahora? Ahora a las 3, a las 3 de la mañana era. Las 3, sí. Yo creo que era antes, ¿Por qué era el tema ese que? Claro. Exacto. Exactamente. Mamá, mamá, en la escuela me dicen mayonesa light. ¿Y por qué no le pega ahí? Porque no tengo huevo, dice. Hola, Juan Carlos. No, entendió, Carlito. Se quedó pensando. Te falta la... Lo estoy analizando. Mayonesa light, ¿por qué no le pega? Porque no tengo huevo. No, no me lo expliqué, yo lo entendí. Dios mío. Bueno, muy bueno el bloque Trabax, además con pedidos de la gente. Claro que sí. ¿Sí? Así que llamanos al 1164007047 y también nos pedís, podés pedir ahora, antes que salga la efeméride, que la efeméride está ahora a las 23 horas, con 13 grados. ¿Viste la Podemos fue? Empezar a hacer, ¿sabes qué? ¿Qué? Los próximos programas, en algún programita, elegir el tema de cierre. Dale. Hacer un combate y elegir el tema de cierre. Podemos un hacer las consignas. ¿Qué? Estaba vendiendo supositorio. Sí. No vendo más porque tenía poca salida. Dios. Ah, pensé que te iba para el culo. Puede ser también, Dale, vamos con la tanda y después viene la efemérides. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. ¿Querés comer sano? ¿Diferente? Dietética Lo de Tutti te ayuda. Todos los días, de 9 a 13.30 horas y de 17 a 20, en Quilmes Oeste, Avenida Mosconi, 1148, entre Carlos Pellegrini e Islas Malvinas. Podrás encontrar una gran variedad de productos sueltos y envasados de la mejor calidad y al mejor precio. Y si querés saber más de nosotros, nuestros productos y ofertas, seguinos en Facebook e Instagram como @ Lo de Tutti. Ahora también podrás disfrutar de exquisitas pastas caseras y podés hacer tu reserva y pedido al 11-2756-1061. Dietética Lo de Tutti. Remisería Trabax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Trabax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Trabax. El remis de tu barrio. Lucy My Religions, R.E.M. Gran tema de los entre los 80 y los 90, la verdad, muy bueno. Yo creo que son de esos temas que no podés dejar de cantarlos. Ay, Dios mío, Nazarena Motola de Freddie Mercury. Me muero, ya me muero acá. Me muero muerta. Pero miralo porque ya bailó. ¿Ya bailó? Claro, estos son todos los... Qué cortamambo que sos. Ay, Dios, después lo voy a buscar por internet. Sí, buscalo por internet. Ay, te tengo que corregir. el chiste que dijiste recién, lo de la mayonesa light que no tiene huevo. La mayonesa light tiene huevo. ¿Qué no tiene? No tiene grasa clara, sí la yema. Ah, mira. Lo buscó. Lo googleé para taparte la boca. Está bien. Te iba a contar el chiste del tipo este que le cortaron el pito, pero es medio choto. ¡No! ¡Ay, Dios! 23.02, 13 grados. Che, ¿bajó la temperatura? Hay que prender la estufa de vuelta. Sí, va a ser frío. Pon una frazadita más, una remerita y chao, ya está. Sí, abrázense, chico. No, le digo al perro. Está caro el gas. No, ¿qué abrazo? No, ustedes se abrazan. Nosotros no nos abrazamos a la noche, directamente hacemos así dormir. Cola con cola. Sí, siempre estamos cansados. Escúchame, Tito en mis pies, a full. La gata en mi lomo. Sí, ¿no? La odio. Bueno, pero te da calorcito. Qué calor. Yo todo estoy transpirando como lechón. ¡Ay, Dios! Todo zampullido. ¡Ay, Dios! Bien, vamos a ir con las efemérides del día de hoy. Y vamos a empezar. No me gusta ella, no me gusta. Che, la Marengo. Con el hermano de Ricardo Ford. Qué lío, ¿eh? ¿Qué pasó? A ver, contá, es como que no se quiere hacer cargo el tipo de ella. No, Pacho, que dijo que está. ¿No? Es el hijo de Pacho. ¿No? Ah. Como que no se quiere hacer cargo. No se quiere hacer cargo. Eduardo. Sí. ¿Y las hijas? ¿Viste cómo la bardean? Sí, sí. Sí, porque parece que lo que pasó la otra vez fue que la mina estaba cansada. Que quiere que vaya ahí. Claro, y el tipo me parece que siempre fue muy de... Mirá. Ay, chico, necesito esos dientes yo. Perfil bajo, ¿no? Sí, yo creo que ni cuando estaba el hermano iba a los programas. No. Y bueno, y ella le pide... Ni la hermana. Y ella le pide, obviamente, que... Que vaya, que la apoye. Pero no. Tonta para elegir la Marengo, ¿eh? No eligió un remisero como Soledad Silveira. Dios mío. El hermano de Ricardo Ford. Y ayer, justamente. Flavia Miller. ¿Cómo Flavia Miller? Que se casó con el. ¿Con quién? ¿Con quién? Un tachero era Flavia Miller. Ah, es verdad, tenés razón, con un tachero, sí. Con un tachero. Pero antes le hizo todo la cama a Roviralta. Claro, olvidate, sí. Roviralta. ¿Se acuerdan del tipo ese? Creo que era remisero que andaba con dos rubias. Que eran gemela, que estuvo en Susana Jiménez, ¿te acordás? Eran. Que se casaron. Eran misionero. Sí, no me acuerdo. ¿Qué debe ser la vida del misionero? Ese las con dos las rubias mujeres. Gemelas iguales. Y las dos atendía el tipo, sí, supuestamente. Increíble, ¿eh? Y bueno, la suerte de. Dios le da. No todos tenemos la gloria así, ¿no? Pero. Bueno. 23.05. ¿Sabes qué? Las dos hablando al mismo tiempo. No, sabés, es como estar yo y Carlito al otro. Te hablan en estéreo. Vamos a ir con la primera efeméride del día de hoy. Hoy, 20 de septiembre del año 1996, el señor Rod Stewart saca este disco que se llama For This Time. Y el tema es One More Time. Dale. It's not the color of your hair or the beauty in your eyes that I'll be missing. Oh, the sunshine in your smile, oh, those ruby red lips I've been kissing. Now your family don't like me, this I understand. I don't want to settle down, I'm just a rambling man. I'd rather be out rocking with my good old country band. Yes, I would. But listen, baby. It was great while it lasted. Oh, yeah. And together we smashed it. Oh, yeah. There's just one more thing to do. Oh, yeah. I know that I can keep a secret, baby, can you too? One more time, baby, one more time, baby, one more time, just for old time's sake. One more time, baby, one more time, baby, one more time, just for old time's sake. Separate and find somebody new. It's hard to imagine somebody else with you. You taught me how to nasty in those naughty high heel shoes. The devil wears Prada. We were lovers for a while, but it all came crashing down. The sex was immense by good old country mile. Make no mistake, you'll always be on the speed dial. Oh yeah. It was great while it lasted. Oh, yeah. And together we smashed it. Oh, through the door and honor you with children and stay together forever, forever. So it's bon voyage, farewell. While I'm going down to Woodstock in my beat-up Jaguar, there's no regrets or sadness, but maybe we should have known better. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Este tema sale en 1996, pero vuelve hoy a reeditarse, ¿sí? Este, el mismo día que sale, vuelve a reeditarse, que esta es la versión nueva de One More Time, de Rod Stewart, ¿sí? Escuchá. Es como más electrónico que el tema. Claro. Claro. 23.08, 13 grados. Vamos a ir con el próximo tema de esta gran banda y este gran disco que es User Your Illusion de Guns N' Roses. Salió hace 30 años, un día como hoy. 30 años. Es increíble, ¿no? Que parece ayer y justo da la casualidad que llama Yesterday. Guns N' Roses, después volvemos. Continuamos con Yesterday, con estos gran discos, son dos discos que el tienen Real Illusion. El One y el Two, ¿sí? Con eso amarillo y azul, ¿no? Y azul, ¿no? Sí, mi hermano los tenía, o los tiene. O los tiene. Yo los tenía en cassette, me acuerdo. No, yo los tengo en CD, originales. 11-64-007-047, 23-012, 13 grados. Ya pronto o próximo a cumplir con esta nueva septiembre, con esta nueva primavera. Los pajaritos. Los días con más largos. Los pajaritos. ¿Quién era que hacía así? Roberto algo, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo. Los pajaritos. Cuando lo dijo me vino, pero no me acuerdo quién era. Pero qué acá, hijo de mil, ¿eh? Yo de acá me voy caminando todo por Calchaquí vestido de... ¿De qué? De mariposa. Eso te iba a decir y no te quise decir porque digo, capaz que me va a decir que lo estoy... ¿Antes de transformarse o después? De oruga. De larva. Qué larva que sos. Mes de que son largos, mes que ya empiezan los días medios calurositos, uno ya empieza a estar un poco más afuera. A cuidarse, mucho igualmente, protector solar. Sí, gente. Sí, sí, la capa de ozono. Primavera está y otoño son las mejores épocas sí. del año. Para mí sí. Ni invierno ni verano. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien, un día como hoy, amado David Bowie saca un disco y el disco se llama Fame. Y vamos a escuchar este gran tema de David Bowie, Fame, dale. Insomnia por Radio Box 102.9.

Como iba diciendo, el próximo tema del radar de novedades es de un señor que en los 80 y los 90 fue la cara bonita del rock, ¿sí? De este rock metal que en los 80 y los 90 creo que fue uno de los grandes exponentes. Y además, en los últimos años, estuvo haciendo muchas presentaciones con Miley Cyrus, ¿sí? Y este tema es nuevo, es de hoy, 2021, que saca después de 7 años el señor Billy Idol con el tema Rita Hayworth. Dale. Bien, continuamos con acá con, iba a decir cualquier cosa, con Insomnia por Radio Box 102.9. Llamanos, dale, 2326-1164-007047. Estamos hablando del señor Billy Idol, que saca después de 7 años este disco. Y este es el primer corte que sale hoy, que se llama Rita Hayworth. ¿Sacó un disco o un tema? No, sacó ya el disco y este es el primer corte del disco. Qué raro, mira. ¿Sí? Un Billy Idol que ya tiene casi cerca de los 70, así que canta muy bien y estuvo haciendo muchas colaboraciones con, en realidad Miley Cyrus hizo hasta una colaboración con Metallica. Sí. ¿Sí? A Marcelo no le gustó la versión, ¿vos la escuchaste? No. ¿Y? Sí, no. No te gustó, lo que pasa que bueno. A ver, no es lo mismo. No es lo mismo. Enter Sandman es. Enter Sandman. Sí. No me disgustó tampoco tanto, pero qué sé yo, es un tema icónico. Sí, claro. No. James es se como sentía que como raro, no sé y cómo explicarte. Y lo que pasa que, bueno, tantos años de escucharlo con la misma persona y demás, que es como que es complicado. 23-27. Y hace 5 días, Placebo decide que hoy sale su nuevo tema, que se llama Beautiful James, que habla un tema muy que está ahora en boga, el amor sin género, ¿sí? Yo la primera vez cuando vi a Placebo me pareció ver a una mujer. El cantante para mí era una mujer, no era un hombre. Bueno, y mucha gente estuvo medio enojada con este tema, ¿no? Y en esos tiempos No estábamos hablando hace mucho, no, igual, ¿eh? No. ¿10 años? Sí, pero bueno, en esos tiempos no estaba ahí tan al top. Bien, con el tema del COVID-19 decidieron sacar muchos streaming y empezaron a organizar este disco que se llama Beautiful James, que es que sale hoy, ¿sí? Este tema sale hoy y el disco va a estar saliendo en las plataformas seguramente en unos días. Y habla un poco de esto, del amor sin género, ¿sí? Que el amor es sin género, ¿no, señor Tilín? Sí. Ahí está. Gracias. Estaba mirando a... Vamos a escuchar Placebo, Beautiful James, y después volvemos con más Insomnia. Dale. Insomnia, no te duermas. Ay, Dios mío. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? No es la tigresa Acuña. No. ¿Cómo es que se llama la boxeadora que está de moda ahora, que estuvo para las elecciones? ¿La rubia? Sí, ¿cómo se llama? Ah, no es la tigresa esa. ¿Cómo es que la se llama? La tigresa la que hace un montón que no aparece. ¿Cuál es? Alejandra... Claro, estuvo postulada para... Eso es su nombre. A los pijos. Esa te pone dos piñas. Con las piñas. No me acuerdo. A ver, fíjate a ver quién es. No, Alejandra Maglietti no es. No, es linda Alejandra Maglietti. Dios mío. Lo que acabamos de escuchar es Placebo, Beautiful James. Una película, un track nuevo que Molko, que Brian Molko dice que declaró en la BBC que es un tema que trae un mensaje de desafío, el cual busca normalizar y celebrar las relaciones no heteronormativas, o sea, entre el mismo sexo y sin importar la identidad de género que las personas tengan. Entonces él dice, para mí sigue siendo imprescindible que cada oyente descubra su propia historia personal dentro de la canción. ¿Sí? Eso significa Beautiful Jane. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. 23-33. ¿Cuánto falta para un paranormal? Y Alejandro Oliveras, ahí está. Alejandro Oliveras. ¿Es su nombre? No sé. Ya demasiado. Que una mujer tenga ese cuerpo. Además, cuando habla, tiene esto así todo. ¿No? Como cuadrado. Parece. No. Tras que esté corto de vista, parece He-Man. Hay una película, no me acuerdo, que hay un, está una profesora de gimnasia que es parecida. Sí. No me acuerdo qué película. Es como niño, ¿no es? Son como niños, que está la novia. Está la novia fisiculturista de uno de los protagonistas, claro. Pero hay otra también, otra película vieja que también hay una parecida. Claro. Sí, en la. ¿Aparece uno así también? Sí, en una película vieja, no me acuerdo. Dios mío, 23-34, 13 grados. Vamos a ir con el próximo tema, el último tema de Radar de Novedades. Ay, Dios mío. Escúchame, esa mujer, fíjate si tiene debe pareja. Debe tener hormonas masculinas. Escúchame, ¿tiene pareja esa mujer? Fíjate. Las piernas. Vamos a ir con Turf, que saca el disco que se llama Malas Decisiones y su primer track del día de hoy es Malas Decisiones. Vamos con Turf. Cuando el amor termina, no lo llores, sigue adelante y nunca te demores. Si algo se muere, se regalan flores y ya. Antes que este hubo otros amores, unos iguales, mejores o peores. Pero si el fuego se apaga, ceniza serás. Porque voy a llorar, me alivia que te alejes. Si nunca vas a regresar. Decir la verdad, me duele que me dejes, pero ya se me va a pasar. Soluciones, malos consejos, raras situaciones. Antes que el día se apague, la noche vendrá. Antes que este hubo otros amores, unos iguales, mejores o peores. Pero si el fuego se apaga, ceniza serás. Y a decir la verdad, me duele que me dejes, pero ya se me va a pasar. bien, se fue Turf con malas decisiones. Uno a veces toma algunas malas decisiones y después se equivoca, ¿sí? Y pero viene... hasta que no tomas la decisión, hasta que las cosas no pasan, no sabes si te equivocaste es o no. Es verdad, es verdad. 1164-007047. Y Tinelli quedó suspendido en el multiverso. En el multiverso de Iron Man y el vigilante de la Tierra. A mí me gusta así cuando empieza a hablar. Soy el vigilante. Me puse a ver de vuelta Lejos de Casa. Spider-Man. Ah, ¿y? ¿Y? ¿Te gustó? Es que a mí ya me había gustado, pero la vi una sola vez, digamos. Lejos de Casa, la que está... La que está Misterio, la de Jack Gyllenhaal. El después de... Después de Avengers. Te está mandando un mensaje. Después de Endgame, uh-huh. Sería. Claro, uno queda como con la nostalgia. Se ¿no? pone como que es ocho meses después. Del blim. Del blim. ¿No? Blim, este. Blim. Y después, ¿no? Que uno ve que... No, del blim no. Blim no, fue perdón, cuando blim desaparecieron. Fue cuando desaparecieron. Del sacrificio de Tony. Exactamente. Bien, Pablo de Quilmes nos pidió un tema, ¿no? Nos pidió el tema de Funk Station, de Universal Mother. Ahí está, dale. Así que iba para él. Acabamos de escuchar Fan Station de Pablo de Quilmes. Gracias por escucharnos y obviamente te esperamos el próximo lunes en que nos pidas más temas. Al 1164. Mando un audio, así le conocemos la voz. Exacto. 1164-007047. Antes de ir al próximo tema, te vamos a pasar un poco el tema del estreno de Cinemark, que a se ver, estrena que se La estrenó. Casa Oscura. ¿Sí? En cine. En cine, La Casa Oscura. ¿Puede ser que esté ya en las plataformas media Struchenkis? ¿Esta película? No. ¿No? Bien, no sé, para mí, del director de El Ritual. Y la actriz se llama Rebecca Hall, que sí la conozco, pero no la conocía como Rebecca. Rebecca Hall, sí, es la de Iron Man también. Exacto. ¿Iron Man 2 era? El 3. O 3. 3, exacto. Y La Chica Más Rara del Mundo. Y también hace The Awakening, si tienen la oportunidad de verla. Muy buena. Mira. Bueno. 1164-007047, este 23 de septiembre entonces estrena La Casa Oscura del director del Ritual. Y si no, también tenés para ver Maligno. Muy buena, la vi el sábado. ¿Está buena? Me gustó mucho. Maligno, serie, terror. Terror. Un tema distinto, es un tema que no se ve tanto en el terror. ¿Sí? Está bueno. ¿De qué? ¿Qué es? Y no la quiere spoilear. Pero bueno, pero trama. Empiezan a suceder crímenes. Sí. Y los crímenes están. Hay una mujer que está conectada psíquicamente con los crímenes. Sí, y todos los que fallecen eran conocidos de ellas. Ah, bueno. Ella. Bien. ¿Conocida? ¿Alguien conocido? Ella la asesina. No. Ninguna actriz conocida. Que recuerde ahora no. Che, te anda mal el cable ya de por sí, ¿eh? Muchos de los actores son distintos actores que fueron apareciendo en El Conjuro o en alguna película de todo el universo. Ok, bien. Hay una que apareció. ¿Es la última creación del expediente Warren en El Conjuro? ¿Puede ser? ¿Está diciendo acá YouTube? Sí. Es parte de... del universo de expediente. Sí. En realidad es... No sé si es parte del universo, pero es del mismo director, de Wan. De James Wan. Perfecto. Vamos a ir con el tema que eligió el señor Carlito. A pedido de Carlitos. Gracias. ¿Cuál es? Tema. Gracias. Desacados. Y vamos a ya estar pensando en la primavera. Así que Desacados, la primavera, dale. Ya llegó la primavera. Se acabaron los jerseys. Y las chicas se liberan del aprisionamiento del corset. Y puedes observar. Calorcito que te pone vacilón y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador y bajo su presión aumenta más y más la población. La primavera la sangre altera. La sube la presión, te acelera el corazón. La primavera, la sangre altera. La primavera aumenta las tensiones y las más bajas pasiones. En Lo de Seba, encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención, de lunes a lunes, de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste.

ay dueño de tu amor quiero ser, ay dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener, ay, ay rosa, rosa eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti, ay. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños. Dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa, rosa, rosa. Mira, escucha. Ay, los pajaritos, escucha. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Yo canto, ¿eh? Los demás no cantan, el otro chifla. Tenés que anotarte en el programa para cantar. ¿Cuándo sale el programa ese para cantar? Esperaba que llegara. Que llegara primavera. ¿Cuándo sale el programa acá que canta la gente? Acá hay un programa que la los gente viernes. Canta. Los viernes. ¿A qué hora? ¿A qué hora está? Voy a tener que salir en el recreo y canto, ¿eh? Claro. A ver si gano. No, ¿qué ganaron la otra vez? ¿No sabés? Un viaje. Puedes cantar lo que vos quieras. Ahí está. Lo grabás en un WhatsApp y lo mandás. Bienvenido, bienvenido. Un viaje a Mar del Plata. Ay, bueno, dale. Esto es en la estación de la factura de Mar del Plata. 23:55. Ya. Llega la primavera, escuchá. En 5 minutos. A mi viejo le encantaba. ¿Sí, Palito? Sí, ¿en serio? Porque Palito tuvo una época donde hacía rock. Sí, no, pero a mi viejo le gustan algunos de estos temas. Mi primera novia, una película que miraba sí, siempre. Sí, la que conoció a Evangelina Salazar fue mi primera novia. Escucha. Porque Palito Ortega le gustaba mucho Elvis. Mira vos. Sí. Gracias. Che, Ariel está en cualquier momento fallece. Sí. No, te juro que no. Se duerme. Es otra cosa por lo que estoy muy tentado, pero no quiero. No, ¿de qué? Verlo al polaco con ese sombrero mexicano. No. Nos está mirando a nosotros y se está riendo de nosotros. El muchacho que está con el trajecito atigrado. Ahora. Tiene menos diente que. Serrucho le dicen, tiene diente de un solo lado. No, después va a decir. Bueno. ¿Nos vamos despidiendo? ¿O no tiene diente o tiene labio leporino? No, leporino, tiene, una tiene de diente. Dos. Tiene. Ahí está. ¿Con esto vamos? ¿Qué es? Claro, YouTube. ¿Por qué? Porque va a ser un lindo día. Beautiful day. Dale. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. We'll be right back. Muy bien, continuamos con Casi Casi Hermoso Día, como esta canción de YouTube a las 23:58, los 13 grados. La verdad que esta canción dice todo, todo, todo, todo. Ojalá todos. Mañana salga el sol. Sí, así me quedo en casa. Va a ser mirando frío. Los pajaritos. Mañana sí. Creo que sí, creo que dice 9 y 17, ¿no? A mí no me importa, yo saco más. Sí, ¿qué va a ser? Mejor. Mientras no, porque viste que hubo unas primaveras que estuvieron bastante feas, ¿eh? Sí, no me acuerdo. No recuerdo. ¿La primavera pasada estuvimos en cuarentena? Sí. ¿Encerrado? Sí, señor. Sí, señor. Sí, no hicimos nada. Sí. No sé qué hicimos directamente. Es como que yo en esa parte... La primavera party, porque fue lunes. Ah, también estuvimos acá. Acá estamos siempre. Lo salvaron al YouTube. Se va el polaco, ¿eh? ¿Se va? Y sí, pues ya no es inaguantable está el polaco. No, aparte por Pachu la tira. No creo. Pachu, Pachu no creo. Parece Drácula. Y sí, porque me parece que hizo de Drácula, no sé. Claro. Bueno, bien. A un minuto de despedirnos. A que entra la primavera, así que bueno. Saludos para todos mis amigos, amigas. Señor Ariel Amaral. Saludos para todos los que están acá, los que están del otro lado. Hasta el próximo lunes. Ahí señor va. Carlito, gracias. Saludos y abrazos para todos, chicos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas bendiciones. Que obviamente mañana empiecen con todo la primavera. Con la mejor onda. Con la mejor. Y el lunes que viene, yo te espero. Y nosotros te esperamos en Insomnia, acá una por Radio Box. Una sí. Gomera que tira. Claro. Y nos vamos con un tema para todos. Sí. Y para Walter, que también lo pidió. Ahí va. Las 12, mirá, feliz día. Justito. De la primavera. 0-0. Dale, primavera 0. Primavera 0, Soda Stereo. Te mando mis bendiciones en la carita. Siempre vuelve a dar.